imaginé que su sonrisa me apartaría las estrellas del camino. No pensé que dejarme rodar por su brisa confundiría fatalmente mi destino. Te juro que si tuviera 10 vidas, por 9 de ellas le amaría, y juro que para que no me duela tanto, en la última la olvidaría. A no sentir que anda conmigo en cada paso y no soñar que ya ha dormido entre mis brazos, a no llorar cuando despierto en las mañanas y no vean mis amigos que me sangre el alma, para que vuelva alguna estrella a mi camino y que me tenga sin cuidado su destino, y no me duela si me dicen que no me ama y este maldito amor que tanto me ha dolido. Pero la amo tanto y no la puedo olvidar, y de mi mente no la puedo apartar. Pero la amo tanto y no la puedo olvidar, no puedo olvidarla y olvidarme de ella. La amo tanto y no la puedo olvidar. ¿Cómo mentirle a los amigos de mi pueblo si me ha dejado el corazón hecho pedazos? ¿Cómo acabar con este orgullo que me mata si todo el mundo se da cuenta que la amo? Pero la amo tanto y no la puedo olvidar, y de mi mente no la puedo apartar. Pero la amo tanto y no la puedo olvidar, no puedo olvidarla y olvidarme de ella. La amo tanto y no la puedo olvidar. Ella me enseñó que la inocencia tan solo se acerca una vez por cada vida, y que desaparece junto a una esperanza cuando alguien que inspira confianza te lastima. Y es más grande la ilusión de verla que la traición que da vueltas a mi conciencia. Y siento que me duele más perderla que lo que dolería vivir sin su presencia. En tantos sueños he sentido que regresa, pero despierto y me consume la tristeza. Y mientras todo el mundo sabe que la amo, ella recuesta su pasión en otros labios. Estoy a punto de perder mi valentía, pues ya no siento ni mi corazón latiendo. No puedo creer que me dejó sin alegrías, sin importarle este dolor que estoy sintiendo. Pero la amo tanto y no la puedo olvidar, y de mi mente no la puedo apartar. Pero la amo tanto y no la puedo olvidar, no puedo olvidarla y olvidarme de ella. La amo tanto y no la puedo olvidar. ¿Cómo mentirle a los amigos de mi pueblo si me ha dejado el corazón hecho pedazos? ¿Cómo acabar con este orgullo que me mata si todo el mundo se da cuenta que la amo? Pero la amo tanto y no la puedo olvidar, y de mi mente no la puedo apartar. Pero la amo tanto y no la puedo olvidar, no puedo olvidarla y olvidarme de ella. La amo tanto y no la puedo olvidar. Pero la amo tanto y no la puedo olvidar, y de mi mente no la puedo apartar. Pero la amo tanto y no la puedo olvidar. Olvidarme de ella, olvidarla a ella. La amo tanto y no la puedo olvidar.